pese a las objeciones de Naciones Unidas, que advierten que esta acción podría forzar más desplazamientos de palestinos y probablemente viole el derecho internacional humanitario. Otras agencias de ayuda humanitaria como Mercy Corps y Save the Children se han distanciado de dicha organización, que comenzó sus operaciones apenas horas después de que su director ejecutivo, Jay Good, anunciara su renuncia. Good escribió un comunicado en el que instaba a Israel a permitir el ingreso de más ayuda a Gaza y en el que añadía, y cito, está claro que no es posible implementar este plan y al mismo tiempo respetar estrictamente los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia a los que no renunciaré. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas israelíes anunciaron el domingo su intención de tomar el control del 75% de la Franja de Gaza en un plazo de 2 meses y de relegar a la población civil gazatí a solo una cuarta parte del enclave palestino. El anuncio se produjo al tiempo que la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, visitaba Jerusalén y recorría la frontera de Gaza con miembros del ejército israelí. Nota de la jornada. When I did, I could hear bombs in my dreams. Nightmare situation. How could they be so evil? Making mortars out of children and innocent people. We expect the bombs, not knowing where next. Huddle in the corner of my room, trying to protect my little brother as the building shakes like it's possessed. But nothing stronger than the will of the oppressed. I bomb back with my lyrics and rhymes. Living the times, trying to break the Palestinian minds. What's hiding in the clouds hanging over my head? My dad risks his life outside to buy bread. The fourth war in my 12th year. At this stage, I'm numb, though I haven't feel scared. There's nothing I can do in this case to stay safe. I'm brave, even though this house could be in my grave. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. Mothers mourn, fighting with grief. White sheets cover bodies that lie on the streets. Buildings turn to ash, but my mind is made of steel. So it doesn't take much for me to heal. Won't lose the will to live or lose our minds. My auntie lost her home, so she lost her life. But she is still alive, but traumatized by the bombs that flew in and dropped that night. My sister couldn't sleep, tried to stop her cries. I said it was fireworks, I was telling her lies. Where's the compassion? This is heartless. It's like they want us all living in darkness. Cutting off water and electricity for hours. They're knocking towers, but that's not knocking the power that I have in my pen. When I'm writing, I'm unstoppable. The microphone is the only escape possible, 'cause that's the way that I can speak my mind. I wonder how does the fighter pilot sleep at night, knowing he can turn the city upside down all of a sudden, slaughtering families with the push of a button. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation. I want freedom for the population. 2 million prisoners living in this location. Shouting at the wall, but nothing is ever changing. That's life under an occupation.

lírica no mata, mi lírica te asesina. Ritmo original, cumbia palestina, sonidero campeón de América Latina. Cruzando fronteras, clandestina. La lucha de un pueblo nunca termina. No se piensa con hambre en la barriga. Una bomba más, todo queda en ruina. Militares en su guarida. Y todo grita en libertad. Una luna nueva más paz traerá. Ropa, comida, educación es fundamental. Un pueblo oprimido que ríe por no llorar. Y todo grita en libertad. Para los migrantes al norte de África. Suelta las cadenas, salten los muros, rompan las reglas. Nadie es ilegal. Miro al cielo y digo bismillah. Hermanos y hermanas, salam. El ninja y zambomba. Fiscales de Brasil demandan a BIV por acusaciones de condiciones laborales similares a la esclavitud. Los fiscales brasileños dijeron el martes que demandaron al gigante chino de vehículos eléctricos BIV y a dos de sus contratistas por acusaciones de utilizar trabajadores en condiciones laborales similares a la esclavitud y de participar en el tráfico internacional de personas. La Fiscalía Laboral del Estado de Bahía señaló en un comunicado que están buscando 257 millones de reales brasileños, 50 millones de dólares en daños, perjuicios de BIV, China, Jinjiang Construction Brasil y Tecmonta Equipamentos Inteligentes. La demanda se origina de una investigación que llevó al rescate el año pasado de 220 trabajadores chinos del sitio de construcción de la nueva fábrica de BID en la ciudad de Camassari. Los fiscales dijeron que los trabajadores fueron llevados a Brasil bajo falsos pretextos y con visas que no correspondían a sus trabajos. Las condiciones de trabajo eran extremadamente degradantes. BID, Jinjiang y Tecmonta mantenían 5 asentamientos. Algunos trabajadores dormían en camas sin colchones y tenían sus pertenencias personales junto con su comida, señaló la fiscalía. Había pocos baños que no estaban asignados por género. En uno de los asentamientos había un baño para 31 personas, lo que obligaba a los trabajadores a levantarse a las 4 de la mañana para su higiene personal antes de trabajar. BID no comentó tras una solicitud de The Associated Press. En diciembre, un portavoz del fabricante de automóviles chino objetó los informes sobre las malas condiciones en el sitio de construcción en Brasil, diciendo que las acusaciones estaban dirigidas a difamar a China y a las marcas chinas. Esta es una nota de la Associated Press. Y en noticias de inmigración, activistas advierten que agentes migratorios de Estados Unidos están efectuando arrestos en tribunales de inmigración de todo el país. Nota de Democracy Now.

tiene un país, respiras o cante y ven y dime tú, que el precio de repente te enteras de que allá con armas potentes te quitan la vida por el hecho de verte, aunque sea un poco diferente. No se entiende, mira, no se entiende, mira, no, no, no, no, no, no. Se ven las caras, yo veo las caras, se ven las caras de trabajo y de sudor, de gente de carne y hueso que no se vendió, que sabe que mi amor no ve color, no ve el precio, no ve la marca, no te quiere comprar, mi amor te va a demostrar.